Bueno, seguimos en Noticias con Mate por la 87.7 Radio Voces y en www.radiovoces877.com.ar. Nos vamos a ir a la localidad de Tinogasta, en la provincia de Catamarca, donde los compañeros de esas asambleas continúan haciendo bloqueos selectivos a camiones, camionetas y otros transportes que lleven materiales o insumos para la minera Lumbrera. Y estamos con Susana. Hola Susana, bienvenida a Radio Voces. Hola, buen día a toda la audiencia de Radio Voces. Muchas gracias. Y bueno, Susana, contanos cómo han comenzado la semana de este febrero ya, primera semana de febrero, con algunas novedades. Sí, efectivamente, el día de ayer ha sido un día bastante, digamos, de mucha actividad o de muchas circunstancias que, bueno, ha sido unas bastante agradables, puesto de que en horas de la tarde vimos un movimiento de que camiones que llevan material hacia la Lumbrera estaban descargando su carga en un predio cercano a Gendarmería, bueno, y cuando pudimos descubrir cuál era la maniobra que estaban realizando, nos alegramos porque, de acuerdo a lo que ellos nos informaron, es de que iban a partir hacia Chile, dejando la carga para que la empresa Lumbrera hiciera cargo de eso. Entonces, los camiones, emprendieron hoy a las 5 de la mañana ya el viaje hacia Chile. Así que, bueno, eso ha sido para nosotros bastante gratificante, porque significa que, en definitiva, algunos de los objetivos que nos estamos planteando en esta lucha se están logrando, ¿no? Por supuesto que es muy pequeño este logro, pero logro al fin en que nos eleva el espíritu, el entusiasmo, la esperanza y nos fortifica como asamblea y sobre todo en este momento especial que es el bloqueo. Ya que nosotros, bueno, venimos luchando contra la mina, un proyecto Río Colorado, que es una mina de uranio, que el año pasado la empresa Jackson Global se fue de Tinogasta, pero bueno, no nos alegró tanto porque, bueno, se fue justamente a la provincia de La Rioja, a Patilla, y estableció allí también su posición y, bueno, empezó a trabajar también en un proyecto de uranio, así que sacarlo de acá para que, bueno, vaya allí nomás unos kilómetros más, en fin, es que no es que se van, sino que, bueno, cambian de lugar donde lo van a contaminar, donde lo van a destruir, de dónde van a saquear, ¿no? Pero bueno, desde el 2007 hemos venido llevando toda esta lucha y, bueno, y este pequeñito logro de ayer, como el del año pasado también, de que, bueno, en definitiva, abandonar ese proyecto, la empresa que decía recién, son logros que nos están diciendo que vamos trabajando, que nuestra lucha está dando algunos resultados, ¿no? Bien, Susana, en este momento, ¿cuántos bloqueos simultáneos se están realizando en Catamarca y cuál ha sido en general el resultado que han obtenido, más allá de puntualmente este éxito del bloqueo allí en Tinogasta? Y bueno, en la provincia de Catamarca se encuentra, se encuentran varios bloqueos que son justamente los que están, digamos, poniendo a Lumbrera en un gran aprieto puesto que están sufriendo la falta de insumos, ¿no? Es en Tinogasta, en Belén, es en Santa María, San Andagalá, es en La Maicha, en Aguas Claras y en Fuerte Quemado. O sea que, se ha tratado de que simultáneamente se bloqueen todas las entradas de los camiones que transportan insumos mineros hacia Minera La Lumbrera. Pero en el caso específico de Tinogasta, además de esos camiones que van hacia Lumbrera, están, bloqueados en Ciambalá, 8 camiones que van, llevan insumos para la empresa Valle en San Juan. Bien. O sea que no es solamente contra Lumbrera, sino también es contra, los emprendimientos mineros que tiene la empresa Valle aquí en San Juan. Bien, bien, bueno. Bueno, Susana, desde aquí, desde La Rioja, un abrazo para ustedes y bueno, estaremos por supuesto en contacto y siguiendo la información que ustedes estén, bueno, que esté surgiendo de allí, de la lucha que llevan adelante las asambleas hermanas de Catamarca. Desde la asamblea les agradecemos, puesto de que la difusión de esto es también un arma de lucha, ¿no? Y bueno, y sobre todo porque todavía nos quedan otros objetivos y puesto de que en el bloqueo todavía se encuentran camiones con explosivos y 23 camiones en la parte norte, en la estación de Llevaje precisamente, en la parte sur del bloqueo hay otros 8 camiones, así que bueno, esto está tomando presión, digamos, y algún desenlace esto tiene que tener más allá de las intenciones de nuestro bloque, de nuestra asamblea, que es de continuar la lucha por tiempo indeterminado. Por eso es que les pido que estén atentos, puesto de que esto va a generar información. Espero que sea una buena información para nosotros, que es un buen resultado para nosotros. Pero esto va a generar, digamos, a nivel país, una información. De alguna forma, esto tiene que tener un desenlace y eso va a ser noticia. Así que les agradezco que difundan esto, puesto de que, bueno, nosotros hemos estado acompañando también la lucha de Sabatina, que ha sido un ejemplo, pero bueno, también consideramos que hay que difundir todas las luchas de todos los pueblos a lo largo de la cordillera, porque, bueno, de eso depende la vida, el agua, del país, en fin. Así que, bueno, yo les agradezco primeramente por difundir. Y segundo, les pido que estén atentos a cualquier tipo de información que se pueda generar de este bloqueo que está, digamos, de alguna manera juntando presión, digamos, que tiene que tener algún desenlace. Seguro. Bueno, seguro, bien. Les agradezco muchísimo este contacto. Seguro, bueno, gracias Susana, un abrazo a ustedes y bueno, estamos atentos de la información. Hasta pronto. Muchísimas gracias y hasta pronto. Tierra, aire, agua, fuego.